vamos a entrar, hemos dado por terminado, diríamos, el tema de la Trinidad. Lo digo hemos dado por terminado porque en realidad pues es un tema inagotable y puestos a desarrollar se podrían dar varios cursos sobre esto. Además, les dije ya un día que según Santo Tomás, un conocimiento de la Trinidad Divina que nos es necesario e indispensablemente para poder tener fe en la redención, en que nuestro Redentor es el Hijo de Dios y la redención nos infunde el Espíritu Santo que habita en nosotros, es necesario para sentir rectamente de nuestra salvación. Pero él dice que también es necesario para sentir rectamente de la creación del mundo, lo cual comenté que se tiene que entender otro tipo de necesidad, lo que se llama necesidad moral. Pero esto no es una teológica, a veces los manuales no lo han atendido bastante, con peligro de incurrir en aquel defecto que un gran teólogo, me parece que es Schiberta, si no recuerdo mal, dice que a veces se aplica el principio que toda la acción de Dios adextra, la creación, la conservación, el gobierno del mundo, su providencia, y también no solo en orden natural, sino la efusión de las divinas personas, se dice que toda la acción adextra es común a la Trinidad. Y esto que es verdad en cuanto que los efectos de las realidades no divinas se refieren a Dios como única causa eficiente, es totalmente falso si se ignora lo que Santo Tomás dice, que las procesiones divinas son la razón de la creación y el gobierno del mundo y la razón de la economía salvífica. Y como vamos a leer en el Catecismo, en la misma acción común a toda la Trinidad, ad extra, cada una de las tres divinas personas actúa inseparablemente de la otra y en una acción eficiente común, pero el Padre como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu Santo como Espíritu Santo. Como dijimos la última sesión, toda la economía de la gracia, que es efecto de la presencia divina en el alma y que en el lenguaje bíblico se está siempre mencionado como la venida a nosotros del Espíritu Santo, huésped del alma, como dice el Salmo, el himno litúrgico, es impensable sin la Trinidad. O sea, toda la teología está pendiente del misterio trinitario. Por tanto, me he extendido este año incluso algo más que lo que primera vez que di el curso hice, y me he quedado con ganas de continuar. Me sabe mal dar por terminado el misterio trinitario, pero tengo que dedicar las sesiones de este curso, las que quedan, a tratar de la creación, porque está en el programa organizado por la Valmesiana y porque es preparatorio para los temas del curso siguiente. Voy a abordar primero el tema, y se lo sugiero que lo hagan así también en el temario resumido, lo indicaré, pero ya se lo digo desde ahora, a partir de algunos puntos del Catecismo. Catecismo, en la página, a partir del número 268, habla de el Omnipotente, el Todopoderoso, y nota, ya lo dije un día, que de los atributos divinos, solo la omnipotencia es nombrada en el símbolo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tanto en el símbolo apostólico como en el símbolo niceno-constantinopolitano, el de la liturgia de la misa, se llama Dios Omnipotente, Todopoderoso. Y este atributo es aquel en virtud del cual, apoyándose en este atributo de la fe, decimos enseguida que es el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles y de las invisibles. El Catecismo nota enseguida que la Sagrada Escritura comienza con el relato de la creación, el célebre relato del Génesis, de la obra de los seis días, Y observo además que este relato de la creación está en la liturgia de Pascua, que es la culminación del año litúrgico, el momento en el que se venera, recuerda la resurrección del Señor como principio definitivo de la consumación de nuestra salvación. Se comienza por un relato de la creación, el principio creador del cielo y la tierra, y esto tiene una profunda razón de ser, porque la escritura comienza hablando de la creación, para hablar después de la alianza de Dios con Adán y de la caída y de la promesa del Redentor, y está todo inserto en esta economía, ¿no? De tal manera que la revelación de la creación en la escritura no es sólo una confirmación revelada de una verdad que podría ser conocida con una razón natural. Es verdad que la razón natural de suyo, hablando absolutamente, podría conocer a Dios creador del mundo, pero si cuando Santo Tomás dice que el conocimiento de la Trinidad es necesario también para comprender el carácter libre del acto creador y la no indigencia, no necesidad de ningún tipo de Dios de la creación, al conocer que Dios crea por su palabra, por su verbo y por el Espíritu Santo. Al decir esto, pues nos sugiere que la creación en la revelación también, como dice el Catecismo, es revelada como una verdad, diríamos, que no solo revela el hecho de que el ente finito participado es dependiente de Dios y ha sido creado por voluntad libre de Dios, sino que en la escritura la creación es revelada como el designio donador de Dios. Todas sus obras son misericordia y justicia, ya la creación de la naturaleza y de la naturaleza del hombre, porque Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y todo el relato del Génesis, como se ve en muchísimos pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo de San Pablo y en palabras también del Señor, está en el ambiente de la revelación del Génesis, es explicar la alianza de Dios con la humanidad y explicar la elección de los patriarcas. Está puesto en un contexto ya salvífico. Es decir, que Dios crea al hombre, le crea en santidad y justicia original, dotándole de unos dones preternaturales de inmortalidad y de dominio de la del espíritu sobre las pasiones, diríamos, animales o con naturales o naturaleza del hombre sensible. Pero esto, el estado anterior a la caída, el hombre hubiera tenido una armonía preternatural, que se dice, y una no sujeción al trabajo como pena, al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Hubiera sido otra vida humana mucho más perfecta en muchos sentidos que incluso lo que tenemos ahora. No obstante, además, la grandeza es de este estado es que Dios creó al hombre en gracia. En gracia. Y el hombre perdió la gracia, y con la gracia perdió también los dones preternaturales. Pero, según la liturgia, se habla de aquella misteriosa frase, o ¿no?, culpa feliz, que está en el relato precisamente de la liturgia pascual, en el célebre cántico del Letare. ¿Eh? O feliz culpa, que nos mereció tan gran Redentor. Lo cual quiere decir que en las distintas interpretaciones que dan los teólogos acerca de si en el designio creador está antes ya, diríamos, la voluntad de la encarnación, está antes, diríamos, que la voluntad de la creación y que la permisión del pecado, lo cual dicen sobre todo los escotistas y los farisianos, mientras que los agustinianos y los tomistas suelen decir que Dios decretó la encarnación para redimir la humanidad caída. En este sentido, el decreto de la encarnación sería posterior a la previsión de la caída. Aunque algunos teólogos tomistas, como los comentarios salmaticenses, que son de la orden de los carmelitas descalzos, y Garrigou Lagrange, tomista dominico que les sigue en esto, en la síntesis tomista, dicen que Dios no hubiera permitido el pecado original, no hubiera permitido el pecado original, la caída de Adán, si no hubiera sido en orden a obrar la redención por la encarnación de Cristo. O sea que en definitiva hay que salvar también, hay textos bíblicos que dicen, son los que fundan en el credo también, por nosotros y para nuestra salvación bajo de los cielos. Esto es verdad. Bajo de los cielos para salvarnos. En este sentido, la permisión del pecado se ordenó a nuestra redención y por la culpa, diríamos, merecimos, entre comillas, ser, obtener tan gran redentor. Pero es que además también está en San Pablo llamar a Cristo primogénito de toda la creación. Primogénito de la creación. Y hablando de Cristo dice, por él creó también los siglos. Quiere decir que en orden al envío al mundo del Hijo de Dios hecho hombre, por esto se ha creado el mundo material y el mundo del tiempo sucesivo y la historia humana. Pero por Cristo creó los siglos. Por tanto, hay textos, evidentemente, textos paulinos también, que dicen que se encarnó descendiendo misericordiosamente, bajándose hasta nosotros para redimirnos del pecado. Pero otros que dicen que creó el mundo para Cristo. Esto, segunda línea de textos, diríamos, es fundamentan las interpretaciones de la escuela franciscana a partir de Don Scotto y de la escuela de la Compañía de Jesús a partir de Suárez, ¿no? Cristo es el centro del universo. En este sentido, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo el mundo ha sido creado por él y para él. Todas las cosas subsisten para él. En este sentido, la creación en la escritura, en todo caso, está revelada en un contexto de explicar los caminos de la alianza misericordiosa de Dios con la humanidad redimida. En todo caso, pensemos el texto litúrgico tan bello. Dios creó admirablemente la dignidad de la sustancia humana. Aquí la dignidad de la sustancia humana no es una cosa puramente natural, no es la naturaleza racional del hombre, el libre albedrío, su carácter personal. La dignidad de la sustancia humana en que admirablemente fue constituido era la dignidad también de partícipe de la divina naturaleza, de hijo de Dios. Y más admirablemente, es decir, por la encarnación redentora, por la pasión y resurrección del Señor y la envía del Espíritu Santo, la restableció. O sea que la dignidad de la sustancia humana en que fue el hombre constituido al principio es aquella que Cristo restaura. Y aunque en cierto sentido la humanidad caída no recobra unos dones preternaturales, en otros muchos sentidos de orden estrictamente sobrenatural y de orden de participación de la vida divina, donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. O sea que la situación de la humanidad, si corresponde al don divino, es más perfecta que la del inicio. Pero al inicio está hecho para esta situación cristocéntrica y de participación de la naturaleza divina. Diríamos, Dios crea el mundo para comunicar su bondad y para comunicarla por designio suyo. Dios no tiene necesidad ninguna, ni diríamos entitativa ni moral, de crear el mundo, ni tiene necesidad de decretar la encarnación redentora, pero en realidad en sus designios eternos hay textos en la escritura y textos en la teología que hacen decir que Dios no hubiera creado el mundo sino para llevar a las criaturas racionales a la felicidad misma que él tiene eternamente, es decir, la bienaventuranza de los bienaventurados, es el motivo de la creación de las galaxias y del sistema planetario y de las leyes naturales y de toda la escala de los seres y las plantas. Recuerden aquellos salmos en que se dice que dan gloria a Dios y alaban a Dios las plantas y los animales y los bestias del campo y los aves del cielo, todo esto, ¿no? Voy a leer un momento el catecismo porque ven cómo lo expresa así. La creación es el fundamento de todos los designios, el número 280, el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Es el comienzo de la historia de la salvación. La creación es el comienzo de la historia de la salvación. Cito un documento del Vaticano II, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista de cual, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Y entonces aquí, el catecismo, el número siguiente, alude a las lecturas de la noche pascual, que antes yo he aludido. Dice que en la liturgia bizantina el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de la vigilia de las grandes fiestas del Señor. Y la instrucción de los catecúmenos para el bautismo, según testimonios muy antiguos, comenzaba siempre por el relato de la creación. Y así comenzaban los catecismos que nosotros habíamos estudiado. Y así comienza el catecismo de Juan Pablo II, recientemente promulgado. Entonces subraya en otros capítulos la gran importancia de esta catequesis de la creación. Y en el número 287 dice lo siguiente: la verdad de la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, que el catecismo reafirma nuevamente la capacidad racional de conocer a Dios, citando Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Romanos, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Es decir, la revelación del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es la revelación de este Dios que escoge el pueblo de Israel, es el único Señor. Oye Israel, es tu Dios, el Señor tu Dios, es el Señor único, es el Dios único. No hay otro Dios fuera de Yahvé. Por tanto, la revelación de la creación, en ustedes, la revelación de la creación, es inseparable de la revelación de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación se revela como primer paso hacia esta alianza, como primero y universal testimonio del amor omnipotente de Dios. Por eso la verdad de la creación se expresa con vigor creciente en el mensaje de los profetas. Tantos textos de profetas, en Isaías hay dos, hay grandiosos, espléndidos, en Jeremías, en los Salmos continuamente, los cielos narran la gloria de Dios, y van describiendo cómo nuestra vida está en sus manos y nos gobierna como un pastor, etc. Todos los Salmos están centrados en nuestra, la reflexión del libro de la sabiduría, etc., etc. Y entonces el catecismo, con el título expreso, y por eso antes se observaba esto, el error grave de deficiencia de algunos manuales teológicos, de los que Giberta dice, vienen a entender que Dios obra de extra como si no fuese trino. Esto es falsísimo. Dios obra de extra porque es trino, y siendo trino no faltaba más. La unidad de la esencia divina no es la unidad de un Dios uno que no sea trino. Esto sería sabelianismo, y eso es en su ser en sí y en su acción a esta también. No hay un Dios uno que podría ser mal conocido por un deísmo o por pretendidas herejías, que ni siquiera la Iglesia ha considerado herejías, sino como ajenas al cristianismo, con máscara de herejía cristiana, digamos, ¿no? Pretenden, son como son los unitarianos, los socinianos que surgieron en Transilvania y en Polonia, se extendieron mucho, pero después el socinianismo pasó al unitarianismo, y el unitarianismo terminó siendo un deísmo cuasi emanatista, panteísta, ¿eh? Esto que dice Santo Tomás, que sin el conocimiento de la Trinidad no queda clara la libertad de Dios. Históricamente, esto lo dijo en el siglo XIII, pero después de surgir el neosabelianismo, la nueva negación de la Trinidad de personas con Socino, después esto, que nació Dios en la Europa Oriental, hizo daño a la Polonia católica y a los magyares y transilvanos, etc. Pero después esto pasó al mundo protestante anglosajón, y los unitarianos del siglo XVIII, XIX eran prácticamente deístas, panteístas, rozando la natura de Spinoza, ¿eh? Rozando un emanatismo panteísta. Y a este unitarianismo con apariencia de secta protestante o de iglesia protestante, pero con contenido filosófico monista, han pertenecido grandes políticos y pensadores. Thomas Jefferson, el que redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y decretó por primera vez en la historia del mundo que el Estado no tenía nada que ver con la religión, esto no tiene precedentes. Las naciones paganas, los islámicos, todos los estados del mundo han sido confesionales. La primera vez que se dijo que el Estado se rige por la filosofía, diríamos, y para entonces deja que cada uno diga lo que quiera, pero a salvo de que no quiera imponer su fe sobre la vida colectiva, que se rige por un criterio de libertad y de consenso de voluntad general. Rousseau, que era espinociano, esto está evidentemente, no hay más que leerlo, ¿no? Pero Spinoza era panteísta completamente. Era un judío que salió de la sinagoga ortodoxa, diríamos judía, y se hizo completamente el padre del panteísmo moderno. Fue el padre de la filosofía del siglo XVIII y contaminó el unitarianismo pseudo-cristiano. Esto está en origen de muchas cosas del mundo moderno. También de esta manera de entender a Jesús de Nazaret como un gran hombre en el cual se expresa la razón humana, etcétera, y la moralidad, ¿verdad? Cosa que a veces contamina el lenguaje. Esperemos que no, el pensamiento que se emplea a veces hasta en homilías en la Eucaristía, ¿eh? A veces oirán decir cosas que no les suenan, ¿no? Es que no tienen por qué sonar, ¿no? Podemos pensar piadosamente que el señor aquel ha preparado el sermón mal preparado con alguna revista prestigiosa pero despistada y se ha hecho un lío, ¿eh? Esperemos que sea así. Pero quiero decir que esto que ha contaminado hasta el lenguaje de la predicación cristiana, incluso en la Iglesia Católica, lleva décadas y casi siglos de penetración en el mundo protestante, primero alemán, después inglés y americano. Contra esto, reaccionando contra la contaminación en la Iglesia de Inglaterra de estas visiones que venían de Alemania, se convirtió la Iglesia Católica en el cardenal Newman, reaccionando contra esto, que le llaman cristianismo liberal, ¿eh? Bien, pues el cristianismo liberal el unitarianismo, dio la base de esto, el unitarianismo es un pretendido monoteísmo sin Trinidad. Sin Trinidad no se entiende ni la creación, porque sobre todo la creación en la escritura no es dada como una verdad filosófica meramente, sino en un horizonte de constitución del hombre a imagen de Dios para ser hijo de Dios, para ser el destinatario de la alianza y de la promesa. Y entonces el catecismo dice, la creación obra de la Santísima Trinidad. Por eso digo eso, no obra de un Dios que no es como si no fuese trino. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. En este texto se afirman tres cosas. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe, distinto de él. Solo Él es el creador. El verbo que en la Biblia dice Dios creó, tiene siempre por sujeto a Dios. Nunca se dice, nunca se emplea el verbo que se emplea para decir Dios creó, aplicado a cualquier otra cosa. Perdonen que polemice, ¿no? Hoy se emplea la palabra crear, ya continuamente y sin mala voluntad, ¿no? Para hablar de originalidad literaria, musical, deportiva o cualquier cosa. O sea, llama creativo un entrenador, un futbolista, un escultor, un literato, un político, un industrial, un técnico, continuamente. Creatividad. Es un abuso, es un empobrecimiento del lenguaje. Crear solo crea Dios. Todo lo que existe, que en el símbolo decimos el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. Entonces observa que en el principio existía el verbo y el verbo era Dios, todo fue hecho por él y sin él nada se ha sido hecho. El Nuevo Testamento revela que Dios creó el mundo por el verbo eterno, su Hijo amado. En él, dice San Pablo, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo fue creado en él y por él, y él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia, uno de esos textos cristocéntricos que antes aludía. Y la fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo, dador de vida, Espíritu creador, veni creator spiritus. La fuente de todo bien le llama a la liturgia bizantina al Espíritu Santo. Esta acción creadora, se insinúa en el Nuevo Testamento, se revela plenamente en el Nuevo Testamento. San Ireneo decía, solo existe un Dios, es el Padre Dios, el Creador, el Autor, el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su sabiduría, por el Hijo y por su Espíritu, que son como sus manos. La creación es obra común de la Santísima Trinidad, obra común de la Santísima Trinidad, pero no obrando como si no fuese Trinidad de personas. Bien, el Catecismo, es muy bello este capítulo, como todo, pone después otro título que nos tenemos que insistir en él. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Vamos a ver, Dios, bondad infinita, perfección plena, hablando filosóficamente, acto puro, es por su plenitud de ser omnipotente, puede dar el ser, puede hacer participar el ser a las otras cosas. No tiene necesidad, ni hay en ninguna parte exigencia de que cree. Santo Tomás aquí pone unas cuestiones que no voy a analizar, pero las menciono, que dice, se pregunta si la materia prima es también creada por Dios. Y en el artículo siguiente se pregunta si Dios es la causa ejemplar de todos los seres. Estos dos artículos puestos uno tras otro están puestos con un discernimiento, de toda la problemática filosófica admirable. Miren ustedes, uno de los errores que andan siempre presentes en la historia del pensamiento es suponer que la materia es eterna, que el movimiento material y sus evoluciones es eterno. Esto tiene varias versiones, ya desde los fisiólogos griegos, los jónicos, y tipo estático, tipo evolutivo, el eterno retorno de que va de Heráclito a Nietzsche, todo, 50.000 versiones del universo material de Spinoza es esto. La naturaleza es lo divino porque es eterno y perfecto, y de ahí sale todo. Esta metafísica monista, materialista, subyace a las interpretaciones que dan de las observaciones paleontológicas los evolucionistas, que no es una ciencia, es una filosofía, diríamos en este sentido que estoy hablando. Y después, por tanto, pregunta si la materia es creada por Dios, y dice que sí, que la materia es creada por Dios, como que receptáculo de las formas, y que no hay nada que sea que no proceda del acto creador de Dios. Crear es dar el ser sin un sujeto que reciba la acción de Dios, que preexista al acto creador, ¿eh? Y el otro artículo que sigue se pregunta si Dios es la causa ejemplar de todas las cosas. Es decir, ha habido otra cosa que ha andado por el mundo menos crasa, aparentemente, que ha tentado más a veces a pensadores deístas, incluso, y desde luego todo el deísmo y todo el racionalismo a todos los tiempos. Otro tipo de error que parece menos, no es materialista, que es que fuera de Dios, diríamos, incluso diríamos por encima de Dios, existe el mundo de las cosas como deben ser, las ideas, las normas, los valores. Y Dios es un ser que puede hacer cosas, pero las tiene que hacer, y diríamos así como nosotros, cuando obramos bien, decimos obrar como Dios manda, pues diríamos Dios todo lo que puede hacer, lo tiene que hacer y lo puede hacer según manda el mundo ideal, la razón, las esencias de las cosas, etcétera, etcétera. Hay algo esencial, normativo, lo cual está Dios sometido. Una razón práctica absoluta, en sentido kantiano, diríamos, pero sin un mundo de valores, un mundo de ideas platónicas, unos ejemplares esenciales a los que aquel demiurgo del diálogo Timeo, mirando, sabe lo que tiene que hacer. Es decir, el modelo del universo, el plan, así como un arquitecto tiene primero hace un plan, o te le da un plan hecho otro, y dirige la construcción ejecutiva de la casa. Dios sería un maestro de obras, o un jefe de albañiles, que hace un mundo según unos planes que están, le trascienden a Dios, son más divinos que Dios. Esto es el platonismo, esto es el platonismo. Por eso San Agustín lo modificó sensiblemente, y San Agustín, Santo Tomás dice que siguió San Agustín hasta donde lo soporta la fe católica, ¿no? Ambos errores son removidos por Santo Tomás. No hay en la eternidad antes del acto creador que fuese una pura conformación de formas, una pura eficiencia de un demiurgo sobre un universo ya existente eternamente como materia informe. No. Tampoco hay un mundo de esencias, de ideas ejemplares, de valores trascendentes a Dios, al cual Dios deba conformarse, diríamos, de modo que Dios tenga que obrar como ordena la razón, como es de razón. No hay tal cosa. No hay otra razón más que Dios. No hay ningún ejemplar más que la esencia divina. no hay ningún bien a imitar más que el bien de que es Dios mismo. Dios es la fuente de toda posibilidad, de todo bien, de todo ejemplar, de ideal y de todo. Es la fuente de todo el ser en su posibilidad y en su existencia. La posibilidad es eterna y necesaria porque es la esencia divina. Nada es posible. Dios puede hacer lo que... Las cosas que Dios no puede hacer son las cosas que no pueden ser hechas porque no son imitación. Es decir, no hay que atribuir a la omnipotencia divina que pudiese crear un ser, por ejemplo, que sin tener libre albedrío fuese responsable de sus actos y sujeto moral. No, esto no. ¿Por qué Dios no puede hacerlo? Porque esto es un absurdo y Dios es el ejemplar de la verdad, es Dios mismo, ¿no? Y el bien. Pero es el ejemplar Dios mismo. No hay un, es Dios la causa ejemplar de todas las cosas que en el universo son posibles o existentes. Y es Dios la causa incluso de las condiciones materiales y de los movimientos físicos y de los, todos los procesos de la naturaleza. No hay nada ni en el orden material, ni en el orden formal, ni en el orden fáctico, ni en el orden ideal o normativo que esté anterior a Dios. Dios es la fuente de todo ser. Y fuente no necesaria, sino fuente libre. La creación es libre. Pero Dios, que crea, hace el mundo por su palabra y por su espíritu, y podemos, debemos pensar y tenemos que reconocer, porque el lenguaje de la revelación nos lo dice, y sería también opuesto a la razón natural, y hay una armonía, Dios nos ha dado razón, y hay una armonía de la razón filosófica, diríamos, con la revelación. Dios, tenemos que decir que ya ha tenido un fin al crear. Ahora, el fin de Dios al crear no puede ser algo distinto de él. Al que es agente por su propia actualidad pura, no le puede convenir que al obrar busque alguna cosa que él necesite, o que él le perfeccione, o le consiga, o le realice, o le haga ser. Dios no se da a sí mismo el ser, ni mejora su ser, diríamos. Dios al crear, es un poco raro decirlo así, no saca nada para sí mismo. ¿Y ahí qué pasa? Pues crea por amor absolutamente amor, por amor puramente amor, un amor de liberalidad, de generosidad, de donación. Y esto se expresa diciendo que Dios ha creado el mundo para su gloria. Se expresa así en la Escritura y se expresa así en textos dogmáticos muy verdaderos. El Vaticano I, y antes en la Edad Media, el Concilio de Trento, etc. Y es tradición, consenso unánime de los padres. Dios crea para su gloria. Pero aquí nosotros también nos hacemos un lío. Porque toda persona que hace algo para su gloria, algo de un hombre, pues se busca a sí mismo. Quiere que los otros le alaben. Busca su gloria. Tanto que la búsqueda desordenada de la gloria es un pecado, la vanagloria, que es que ponemos en Dios, casi como los gentiles, como ya decía Aristóteles, que era mentira, hacían a los dioses celosos, como dice Aristóteles, principio de la ética, Nicómaco, envidiosos, celosos. Es el mito de lo Prometeo, ¿eh? Dios no quiere que el hombre tenga el fuego, ¿eh? Y le persigue porque ha arrebatado. Los hombres se han tenido que espabilar contra los dioses para poder progresar. Y eso es antiguo esto. Este mito que los poetas teólogos mienten, como dice Aristóteles. Este mito es, también sería correlativo del mito que nos podríamos hacer si nos equivocásemos, de pensar que Dios diríamos, legítimamente, pues, pero es vanidoso, le gusta que le tener prestigio, busca su gloria. Esta posible antinomia, o malentendido, ha sido visto y tratado por los padres desde los primeros siglos. Hay dos frases, una la cita el catecismo y otra aquí, no la cita, pero en otros sitios sí, que dice lo siguiente. San Ireneo dice, la gloria de Dios es la vida del hombre. O mejor traducido, la vida de Dios es que el hombre viva. Entonces, tendríamos una cosa que está en San Ireneo y es profundamente bíblico, y que en Santo Tomás está tratado expresamente y está en la Contragentes explícito. He dicho que Dios no tiene ninguna obligación ni necesidad, no tiene razón Leibniz ni nadie que ha explicado a Dios cómo tiene que orar. Que le ha defendido a Dios, Leibniz se constituye en el abogado de Dios y dice, no, Dios, si permite el mal es porque no tiene más remedio, el mal que permite es el que conviene que haya en el mundo para que el mundo sea perfecto, el mundo es el mejor de los posibles porque Dios puestos a crear, es mejor crear que no crear y es mejor crear el mundo que ha creado que otro cualquiera porque Dios no podemos pensar que no hiciese lo mejor que tocaba. Esto es la teoría de Leibniz, desgraciado sistema que fue profesado en muchos casos en los manuales que servían para la, diríamos, formación del clero en órdenes religiosas y diócesis en el siglo XVIII. Es de la teología, entre comillas, católica y cristiana o de la Ilustración. Calamitosa teología, más bien. Pero entonces, aunque eso la viene es incorrecto, pero lo que es correcto es decir que Dios es coherente con sus designios. Y Santo Tomás dice lo siguiente. Dios crea y tiene providencia de los seres personales propter se ipsos y de todas las otras cosas del universo, animales, vegetales, galaxias, astros, para ellas, en orden a ellas. O sea, Dios ha creado el mundo, noten bien, para los ángeles y los hombres. Y esto es así. Y como que de la revelación, como de la creación, como hecho realizado, no como posibilidad metafísica, sino de la creación en cuanto ha sido revelada en la Escritura, pues sabemos por la Escritura, porque por la razón, por lo que estoy diciendo, no podríamos demostrar que Dios necesariamente tiene que crear. Esto se lo pensaron los fundamentalistas y se lo pensó Leibniz, que podía dictar las leyes de Dios o explicar ¿A qué ha obedecido Dios para obrar como la razón manda, ¿no? De la creación y de la conservación del mundo y el gobierno de la providencia de Dios en el mundo, no conocemos más que lo que Dios nos ha revelado. Y Dios nos ha revelado que ha creado el mundo por amor, para comunicar en Cristo su vida divina. De modo que la creación de la naturaleza la ha ordenado a la participación de la divinidad. También aquí ha habido herejías que han dicho Dios no podía ser un ser personal sin destinarle la visión beatífica. Esto es vallanista, ¿no? Y ha sido renovado este error, más o menos atenuado en el siglo XX. Es falso. No hay ninguna exigencia, ni por parte del hombre ni por parte de Dios, de que el hombre sea elevado al orden de la divinización, porque le toca sí a la naturaleza racional humana y le toca a Dios en su bondad, no privarle de esto, no hay tal privación. Es don libérrimo el ser, y es don libérrimo el hacerlos partícipes de la divina naturaleza. Y esta doble donación de comunicación de amor, sabemos que Dios la ha hecho de modo que ha creado el universo para el hombre. Todo lo sujetaste bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes, y todos recuerdan aquel salmo tan bello. Señor Dios nuestro, cuán admirable es tu nombre sobre toda la tierra. Que Dios ha constituido el hombre como el centro del universo, y por esto la naturaleza humana le ha dado un don que no ha dado ni a los ángeles, como dice Santo Tomás, que es que un hombre que es hijo de David y de Abraham es la segunda persona de la Santísima Trinidad que vino a hacerse hombre, no porque de la humanidad de Dios lo humano se elevase a ser Dios, pero Dios ha elevado a un hombre que es su hijo, hecho hombre, nacido de María, a ser el rey del universo, porque ha premiado a Cristo en cuanto hombre con la realeza del mundo, porque en su naturaleza divina se abajó haciéndose hijo del hombre. Es el texto de San Pablo, que está mal traducido ahora, siendo no usurpó, no tuvo ambición de ser igual a Dios, no, porque existía en la naturaleza divina. No era en él usurpación decir yo soy Dios, no era ninguna usurpación, es decir, lo que era. Y no obstante, sin usurpación ninguna, Jesús de Nazaret podía decir soy la segunda persona de la Santísima Trinidad, antes que Abraham existiera existo yo, pero se anodó a sí mismo tomando forma de siervo, y Dios le exalzó, se anonadó en su naturaleza divina al encarnarse, y lo ensalzó en su naturaleza humana, pues sentándose a la diestra del Padre y siendo juez del universo en cuanto es hijo del hombre, porque Cristo juzgará el mundo, Cristo que es una sola persona divina, juzgará el mundo en su naturaleza humana, los ángeles, sino el linaje de Abraham. Pero los ángeles también son seres personales y viven los bienaventurados eternamente en la visión beatífica y participan de la naturaleza divina. Y adoran a Cristo y reconocen que es el Hijo de Dios, el Hijo de María. Pero que entonces Santo Tomás en las Contragentes, que dice que Dios ha creado las criaturas personales, propters e ipsas, y todas las otras por causa de ellas. Es decir, que Dios ha ordenado todo lo que no es un ser personal al cual ha constituido en capacidad obediencial de ser divinizado, de participar de su vida, ha ordenado todo el universo no humano ni angélico a los hombres. Y tenemos que pensar que más concretamente lo ha ordenado a los hombres que a los ángeles, porque los ángeles son servidores de Dios, los ha puesto a nuestro servicio, también los ha enviado, ángeles quiere decir enviados. Anunciaron a María la encarnación, explicaron a José el misterio de la encarnación y dan mensajes y a nosotros nos vigilan y nos inspiran invisiblemente. En este sentido, el universo entero, el cosmos material, se ordena al hombre. Se ordena al hombre. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios ha creado el mundo para la gloria de Dios. Según San Ireneo, la gloria de Dios es la que el hombre viva. Aquí el texto quiere decir que el hombre viva vida divina, no solo vida racional, personal, humana, sino viva vida divina, la vida que Cristo ha venido a traer y que el Espíritu Santo nos infunde. Dice, porque Dios, ¿qué es la gloria? Es la manifestación de la bondad divina. Y esta bondad divina se manifiesta en plenitud en la participación de la vida divina por el hombre, por Cristo. Y San Agustín, que es siempre tan rotundo, tan audaz y tan decidido, cortó para todos los siglos el problema, en un texto que he citado otras veces y que en el resumen se lo pondré escrito con la cita concreta. Dice así: Dios no busca su gloria para sí mismo, sino para nosotros. O sea, Dios sería fusivo. Si lo buscase para sí mismo, al crear el mundo, Dios se hubiera perfeccionado a sí mismo, o se hubiera buscado a sí mismo, lo cual es impropio ya filosóficamente es absurdo, ya no sería Dios. Dios es un amor de amistad puramente generoso y liberal, que no obra por indigencia ni para buscar nada para sí, tanto que es la gloria divina, es la manifestación de la bondad. Pero esta manifestación de la bondad no se ordena al bien divino, se ordena al bien nuestro que Dios infunde en nosotros. Dios no busca su gloria para sí mismo, sino para nosotros. Dice, porque que le glorifiquemos, a él no le aprovecha, no le aumenta, sino a nosotros, nos perfecciona a nosotros. Esto está en San Agustín. A nosotros aprovecha glorificar a Dios, no a él, en este sentido. Esto no obsta para que, de una manera misteriosamente verdadera, que siempre que se quiere analizar psicológica o metafísicamente de una forma unívoca, se falla uno, y cuando se quiere reducir a mera metáfora porque Dios es espíritu y no puede ser y tal cosa, también se equivoca uno. La escritura está llena de textos en que se presenta Dios anhelando que los hombres acepten sus dones y dolorido de que le vuelvan la espalda y le resistan y no quieran sus beneficios. Y según aquello de San Juan de la Cruz, para esto se encarnó, para que si no entendemos nosotros el amor eterno de Dios, insultado y decepcionado por nuestra ingratitud y nuestros pecados, lo veamos sensibilizado en el corazón de Cristo, que ha asumido el dolor de los hombres en Dios mismo, el llanto del hombre en Dios. Este llanto del hombre en Dios no solo es que Cristo es capaz de compadecer de todos los dolores de la humanidad, sino que ha sentido con corazón de hombre la tragedia de la reprobación de Israel, la tragedia de la corrupción moral de la humanidad, la tragedia de la tiniebla espiritual de los hombres pecadores. El llanto del hombre en Dios, el principal llanto del hombre es el dolor por la... Por eso es muy verdadero y lo recomiendo vivamente. Un librito que venden aquí en la librería Balmes, que es sobre San José, el último de los patriarcas, porque en él culmina el linaje patriarcal y ya nace en su familia Cristo, al cual se ordenaban todos los patriarcas desde Noé hasta Abraham, Isaac, Jacob, David. Y en este libro se describe muy sencillamente y muy piadosamente la vida de San José, inspirándose sobre todo en el Evangelio y también en algunos autores espirituales. Está escrito con una gran sencillez por María Coll, que escribe preferentemente en lengua catalana, pero que ha querido hacer un libro de San José, lo quiere hacer en lengua castellana para mayor difusión del bien en el mundo de lengua española, y ojalá se venda mucho. Es muy recomendable San José, el último de los patriarcas, de María Coll. En este libro se dice que José, se está describiendo una de las escenas evangélicas, José, lleno de gozo por sentir que había hecho feliz a Dios. Esto es una cosa admirablemente pensada. ¿Qué es lo que hace feliz a Dios? Pues que su comunicación de bien no sea rechazada. Porque aunque Él, diríamos, no pierde nada, pero es amor, nos ama. Lo que dice Santo Tomás, o explicar el motivo de la creación, que Dios ama con amor de amistad a los seres racionales. Y todos los otros seres del universo que no son racionales, los ama, diríamos, con amor de deseo. Porque la amistad solo se puede tener a los seres personales, mientras que el amor en sentido de querer cosas se puede tener a todas las cosas, los alimentos, utensilios, viviendas y la belleza de la naturaleza, etc. Y a las otras cosas que no son seres personales, los ama con amor como de concupiscencia, como de deseo, no para sí, sino para nosotros. O sea, Dios quiere todo para nosotros, porque nos ama a nosotros. Esto es lo que dice Santo Tomás. Con lo cual uno se puede plantear, sin caer en el inicianismo, sino en ese contexto de la revelación bíblica, si nosotros, que no sabríamos plenamente de la verdad de la creación, libre y por amor generoso, sin la revelación trinitaria, según Santo Tomás, porque sería moralmente imposible que lo alcanzásemos esto, nosotros nos podemos entonces preguntar desde la fe, no para decir lo que Dios puede o no puede hacer, sino para saber que Dios no hubiera creado el mundo si no hubiese en él como centro del universo y como destinatario de todos los bienes naturales y de todo tipo, si no hubiese creado el mundo para comunicar su felicidad a los bienaventurados. ¿Me explico? Dios no hubiese creado el mundo, no hubiese creado las galaxias, no hubiese creado los sistemas solares, no hubiese creado los planetas, no hubiese creado la naturaleza viviente, vegetal y animal, sino para ordenarlo a la felicidad de los hombres, felicidad consistente en la plenitud de la vida en Dios, porque lo ha destinado todo al orden sobrenatural de la felicidad eterna. Bien, hemos introducido en el tema de la creación y ahora trataremos en las sesiones que siguen del carácter plural y graduado del universo, ya está insinuado, y qué quiere decir el credo al decir que Dios creó las cosas visibles y las invisibles, cosa que parece en principio solo destacar esto que estamos hablando, pero que está puesto en los símbolos contra las teorías de la creación del universo material por un principio malo, de modo que el Dios bueno no crea ente natural, sino solo se mueve, diríamos, en el orden de la libertad y de la moral, como dijeron los marcionitas. Esto lo explicaremos el día próximo para refutar también el maniqueísmo. Y entonces trataremos, aunque el tema del pecado es del curso del próximo, trataremos de la naturaleza angélica y de las hipótesis que formula Santo Tomás sobre la caída de los ángeles, muy misteriosa, y la naturaleza humana con el dogma definido de la unidad del hombre, la unidad ilemórfica del hombre, está definida dogmáticamente. El hombre no es la visión cartesiana del hombre, un espíritu con una relación a un cuerpo que no se sabe muy bien qué relación tiene y que no es una sustancia con el alma. Eso es contrario a toda la teología de la encarnación y a todo el fundamento de la moral cristiana. Trataremos estos temas en las sesiones que siguen. Muchas gracias.